Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Hola, papel. La promoción que usted está escuchando cumple con todas las reglas de los formatos alternativos. Radio Zumba La Turba, FM 99.5. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Arrancamos este primer bloque de Enredando las Mañanas. Y como mencionábamos en la apertura del programa, hoy vamos a estar con varios temas de diferentes provincias a lo largo y a lo ancho del país. En particular ahora nos estamos dirigiendo a Chubut, porque en el día de ayer la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos recibió una denuncia de una violenta represión que se llevó a cabo a través del Grupo Especial de Operaciones Policiales, el GEOP, que depende del gobierno de la provincia de Chubut, contra la comunidad de mapuche, que se encuentra asentada en sus tierras ancestrales en el departamento de Cuyamén, al borde de la Ruta Nacional 40 en Leleque. Para esto estamos en comunicación con el presidente de la delegación del Bolsón, allí en la provincia de Chubut, de APDH, ¿sí?, el señor Julio Saquero, quien nos va a comentar en qué situación se dio esta represión y, bueno, qué es lo que sucede o qué intereses se ven comprometidos desde los empresarios para que, bueno, se llegue a una medida de estas características. Buenos días, Julio. No sé si me escuchás. Sí, perfectamente. Buenos días. Les agradezco ante todo por el interés con que están tomando este tema que nos afecta ahí tanto a quienes vivimos en la Patagonia, en Chubut, en el noroeste del Chubut. Anoche, hacia las 9:30, 10 de la noche, recibimos una demanda, una comunicación, un pedido urgente de comunidades mapuches de Esquel, porque habían estado concentrándose en Esquel fuerzas del GEOP, que es el Grupo de Especial de Intervenciones de la Policía de la Provincia, es la fuerza represora de antimotines y demás, una fuerza casi militarizada, que se dirigiría justamente a Vuelta del Río, que está a 130 kilómetros al norte de Esquel. Uh-huh. En un ingreso en el borde de la Ruta Nacional, en el ingreso a la ciudad del Maitén. Allí hay una comunidad mapuche que ha recuperado su territorio ancestral en el mes de marzo y se mantiene en una situación de espera latente. Ya ha habido dos o tres tentativas anteriores, tanto del GEOP como de la Policía Provincial, de desalojarlos del lugar, y se mantienen firmes a pesar de la restricciones que han hecho. Ha habido un juicio penal que se inició contra uno de sus representantes, que es quien acusan de haber llevado materiales de construcción, chapas y otras cosas para ayudar a la comunidad que se estaba preparando para el invierno, construyendo su primera ruca o casa dentro de su territorio, pero que Benetton ha acercado, y eso está al borde del río Chubut y corta el acceso que tienen los pobladores mapuches y cualquier poblador que quiera acercarse al río Chubut, ¿no?, desde el Maitén o desde la zona de la comarca andina. En este caso, ¿qué tipo de intereses hay alrededor que llevan a este desalojo? O esta represión con un intento de desalojo, cosa que, bueno, lamentablemente sucede con demasiada cotidianeidad en esa región. Bueno, aquí hay un tema de fondo. Es, por lo pronto, Benetton tiene ha ido acumulando tierras, dando estancias y recibiendo, vaya a saber cómo, propiedades, y tiene más de 1 millón de hectáreas en la región. Esto significa que ha rodeado de alambrado pueblos enteros en el norte, en el sur del río Negrino y en el noroeste de Chubut. Un millón de hectáreas es un territorio enorme. Bueno, 4 años atrás un grupo de mapuches ocupó un sector y se mantuvo firme porque es allí donde tenían su hábitat, su cementerio, el cementerio de sus antepasados, y son los nahuelquíes, doña Rosa y don Atilio. Después de una enorme lucha de organizaciones mapuche y otras organizaciones solidarias, lograron que el INADI los reconozca sus derechos ancestrales y hoy están ocupando ese territorio. Uh-huh. Esto es una nueva recuperación territorial que ha sido protagonizada por un grupo que se autodenomina Resistencia Ancestral Mapuche y que como característica tiene que se cubren los rostros. Ninguno uh-huh. de ellos acepta ser identificado por justamente ateniéndose a la represión que han sufrido tradicionalmente todos aquellos que han recuperado territorios y se mantienen en esta actitud desde el mes de marzo. Ya digo que es una resistencia muy activa y la policía y el CEO pues en algún momento han entrado en este territorio asaltando este lugar y han utilizado arma de guerra, arma de fuego. Ellos se han defendido siempre con gomeras y con arrojando piedras. Uh-huh. Es una intifada, si podríamos decirlo con estos términos palestinos, ¿no? Es eso, la defensa que tiene es una autodefensa organizada, ellos se reconocen guerreros mapuche y están defendiendo y resistiendo lo que ha sido siempre su territorio, ¿no? Que fue usurpado por Benetton de alguna manera junto con una empresa inglesa que había a quien Benetton compró su título de propiedad. Sí, es verdad que tiene un título de propiedad Benetton, pero nada justifica que estén en territorio mapuche. Exactamente. Nada, esta es una historia, ¿no?, que se repite mucho al sur de nuestro país y que, bueno, esta nuevo episodio da cuenta de los intereses de quién defienden los estados y también la justicia y las digamos, decisiones que llevan al GEOP, por ejemplo, a intentar desalojar. ¿Ha habido algún herido de los compañeros y compañeras de la comunidad? ¿Ha habido algún intento de denuncia o de causa que les hayan impuesto posterior a este episodio? Bueno, lo interesante y quizá novedoso de esto es que todos los intentos anteriores, incluso los que han sido al interior de la ruta 40, del predio que están ocupando, lo que sería la antigua estancia del Eleque de Benetton, que está cerca del casco de la estancia donde está Luciano Benetton, viene a pasar sus vacaciones y demás, todos esos intentos que son fruto de una denuncia que ha hecho el mayordomo Benetton, los ha acusado de haber cortado un alambrado, de haber puesto huachi, que son esos pequeños lazos de metal, y donde habían caído dos terneros, uh-huh. y los ha acusado de cortar un cartel que había allí, que son acusaciones menores, pero que para el fiscal Rivarola, que es el fiscal de los tribunales de Esquel, tribunales penales de Esquel, lo llevó a que hiciera un intento con la ley de antiterrorista y pidiera la intervención del juzgado federal para que llevara adelante un proceso de lucha antiterrorista, porque los acusa de ser de origen chileno, como se ha dicho, se le ha difamado permanentemente para atribuir a la causa del pueblo mapuche una connotación de extranjeros y demás, como si Benetton, siendo italiano, fuera más criollo que las comunidades originarias, que tienen 6-7 generaciones anteriores de presencia en el territorio, ¿no? Bueno, esto está latente y esta orden, que este pedido de que se hiciera cargo de la justicia federal ha sido desechada porque es una barbaridad. Ellos hablaban de atentado a la soberanía nacional y no sé cuántas otras cosas. El juez federal de Esquel, Otranto, dijo directamente que eso no tenía absolutamente nada que ver con no se podía aplicar la ley antiterrorista. Eso estuvo bien, eso se logró hace 2 meses, pero hay un juicio penal que se está llevando de todas maneras adelante contra Martiniano Guala, que es la única persona que está en Esquel y representa los intereses de esta comunidad que está recuperando el territorio y que se ha presentado siempre con rostro cubierto. La acusación de él es el apoyo logístico a este grupo, logístico porque tiene una chata vieja, una F-100 de los años 70, con la cual llevaba una chapa de para que se cubrieran. Ahora ustedes saben que hace mucho frío acá en el sur, en invierno, y esa acusación penal está en tribunales. Creo que es orden de fiscal Rivarola nuevamente para insistiendo ante el gobierno provincial de que envíen esta represión. Anoche hubo una intervención de distintas comunidades y grupos, sobre todo ligados a las asambleas autoconvocadas contra la minería, que están muy organizados en Chubut y en el resto del país, que intervinieron directamente a presentar un amparo en Esquel cuando se supo que estaban en Geobe interviniendo. Luego nosotros intervenimos desde la asamblea permanente para pedir que la mesa directiva inmediatamente interviniera ante la Defensoría Pública y ante el Ministerio Nacional de Derechos Humanos y ante el Gobierno de UCI. Hubo una intervención muy fuerte cuando ya el grupo Geops, una parte se había quedado en Esquel para evitar que gente de Esquel saliera a apoyar la comunidad que está a 20 kilómetros hacia el norte, y ya la otra parte del Geops en camiones y demás estaba en Leleque, que está en la zona de conflicto, ya directamente se prestaba a intervenir. Bueno, la intervención de todo eso hizo que viajara el jefe de defensores públicos de Esquel y distintos funcionarios judiciales, y que se detuviera el operativo que se estaba por llevar adelante ya directamente en la zona de conflicto. Así que con lo justo se paró la represión, pero está toda la fuerza de Geo, está allí en los lindes del territorio, en los alambrados, ya al borde de la ruta nacional para intervenir. En cualquier momento puede comenzar de nuevamente la represión o los balazos, como ha sido en otras ocasiones anteriores. Ese es el estado actual. No te lo podría decir porque generalmente se cierra la ruta nacional, se bloquea y no hay, con la policía local no se puede pasar. No. Eso es los comunicados que hemos tenido nosotros, los contactos con los compañeros de Esquel, nos están diciendo eso en este momento. Claro. Bueno, la verdad que es terrible todo lo que vos comentás en cuanto sobre todo a la persecución política que están sufriendo los compañeros y las compañeras de estas comunidades, algo que, como mencionábamos antes, se repite. Digo, estamos también en puerta con el juicio de Rel Muñancu, que también es una situación similar, y este tipo de aplicación o intento de aplicación de una ley que, bueno, en su momento indicaron que era solo para cumplir una reglamentación, pero que no se iba a intentar la aplicación de la misma. La verdad que, bueno, muchísimas gracias por el resumen que nos has hecho, Julio. Vamos a estar siguiendo de cerca el conflicto. Esperamos que no pase a mayores y que no haya un hecho que tengamos que lamentar, y que, bueno, que siga la resistencia de la comunidad a sus tierras que son de ellos, ¿no? Y que nadie debería cuestionar esta circunstancia. Así que te agradecemos la comunicación, Julio. Bueno, yo les agradezco a usted, y creo que estamos todos agradecidos acá en la región con los medios alternativos al cubrirnos y darnos protección a través de la denuncia pública, como lo están haciendo ustedes permanentemente. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengas buen día. Buen día para ustedes también. Santiago corre una cinta plateada, y esos campos que atraviesa parece que se adornara. Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarle a Ñurita y Mishkimayu por el agua que has de darle. ¿De dónde viene esa agüita que parece tan cansada? De Ayucito desde lejos, desde las cumbres nevadas. Chacarera ribereña, chacarera del río dulce, que no falte una guitarra y un buen criollo que te pulse. Junto al río, cante siempre a media voz, así cantan los zorzales, será porque así es mejor. El zonco que anda en amores,

noche crecida en sombras, recuérdeme un poco tan lejos que estoy. Bueno, continuamos entonces con el Enredando las Mañanas. Estábamos allí en comunicación con la gente de Chubut por la situación que estaban viviendo en la tarde de ayer del intento de represión a la comunidad mapuche. Bueno, como en tantos otros casos ha sucedido, ¿no? Que no se les ha permitido, no se les ha dado el legítimo derecho sobre sus tierras. Ahora nos trasladamos a la ciudad de Córdoba, estamos en comunicación con Soledad Cuello, ella es la hermana de Yamila Cuello. Muchas veces hemos traído a Sole y al caso de su hermana al Enredando las Mañanas, joven que fue desaparecida por una red de tratas, y donde Soledad incansablemente durante todos estos años ha llevado adelante la lucha, una lucha que se vio un poco visibilizada nuevamente la semana pasada por la designación de la señora Chófalo frente a la Secretaría de Género en la provincia. Ella fue denunciada también porque cuando estaba frente a la Secretaría de Trata, esa flamante secretaría que anunciaba el gobierno provincial, no hizo absolutamente nada frente a la desaparición de Yamila, ni por investigar, ni poder brindar ningún tipo de apoyo ni a la familia ni a la investigación en sí misma. Ayer se dirigieron a la legislatura con Maru Acosta, la hermana de Paola Acosta, y no les permitieron ingresar ni siquiera para poder hablar sobre este tipo de situaciones. Así que estamos con Soledad, con quien nos gustaría que nos cuente lo que estuvo sucediendo ayer. Sole, buenos días, ¿me escuchás? Sí, hola, buen día. Sí. Mira, nosotros la idea que teníamos era de entregar una carta ahí en la legislatura, ya que era la primera reunión de la comisión. Uh-huh. Donde está presidida por esta mujer, porque uh-huh. ya directamente es innombrable. Vemos que es como prácticamente una burla, porque tanto como estuvo con la secretaría, a la cabeza de la secretaría, no nos dio ninguna respuesta. Me parece que el lugar que está ocupando le queda demasiado grande. No podés venir a hacer, o sea, no te pudiste hacer cargo de una causa, o sea, te vas a hacer cargo de todas las que uh-huh. las que haya. Entonces, ayer nosotros pensamos en llevarle una carta a la comisión en repudio a que no esté presidida por ella. Que no sé cuál sería la indicada como presidenta de la comisión, pero exigimos de que hagan participar a diferentes organizaciones, a familiares, como que sea más con compromiso. Si ya que los de la calle son los que vienen pechando y haciendo la lucha, ¿por qué no nos incluyen en el proyecto? ¿O por qué no nos incluyen de ser parte de la solución? Los familiares son los que están haciendo cada... La lucha la llevan cada uno. Todo lo que tiene que hacer el gobierno no lo hace, lo hacen los familiares. Y ayer era necesario que yo fuera y le dijera a ella: sí, vos me ayudaste a mí con lo de mi hermana, pero después de que yo salí públicamente uh-huh. a decir que vos no me atendías. Eso es lo único que me decía. Las veces que no te atendí, estuvo toda mi secretaría para que te atendiera. Que yo no haya podido estar, o sea, también soy humana y también me enfermo, me decía. Le digo: mire, no hace falta que haga un escándalo, yo únicamente entré acá adentro con la compañía de Maru, vengo a dejarle esta carta a la comisión en repudio que usted no puede estar en ese sillón donde está, nada más, yo espero que la lea y que me respondan, le digo, es lo único. Le digo, ahora, sí, ya si usted me quiere decir, que dice, no podés venir a hablar de que la secretaría no te ayudó porque sí te ayudaron. Le digo, no, si yo no digo que no me ayudaron, le digo, yo lo único que digo que usted... conmigo hizo violencia institucional, después que yo le escraché, recién ahí me atendió, me ayudó, o sea, no sé, Mirá, no podés venir a hablar. A mí me premiaron con el premio Nobel de no sé qué, lo que, en México y qué sé yo. En México, le digo. Aquí en Córdoba hay uno, le digo, la causa de mi hermana se está investigando por posible trata de personas. Le digo, es el único caso de acá de Córdoba. Yo te me vine a decir, le digo que fue premiada allá en México. Bueno, fue premiada allá en México. Mi hermana, ¿dónde está entonces? Mira, discúlpame, pero tu hermana desapareció y la secretaría no existía, me dijo. Claro, o sea, totalmente desvinculándose de la situación y teniendo en cuenta, ¿no?, que eso que mencionabas vos del pedido de que se incorpore a las organizaciones sociales y a los familiares que llevan adelante este tipo de luchas y que muchas veces son los que realmente presentan pruebas y siguen líneas de investigación certera, esta misma, la Secretaría de Trata en su momento tampoco incluyó las voces de quienes iban a ser criminalizadas por esta situación. O sea, que dejen evidencia una vez más que estos son nombres bonitos, con caras que la verdad sorprende que los vuelvan a poner después de que ha sido tan cuestionada Chiófalo, pero que bueno, que una vez más se silencie las voces de los familiares. Y personalmente me permito decir, ¿no?, que esto que vos comentás, yo creo que fue muy, muy, muy vago el intento de la Secretaría de Trata o de Lucha contra la Trata, de la ayuda real que te ha dado, Sole, ¿no? O sea, realmente lo hemos visto en muchas oportunidades, y si ellos quisieran investigar, cuentan con todos los medios y recursos, y eso realmente dudamos que hayan puesto un 100% o siquiera un 20% o un 30% de su capacidad a la cabeza de la investigación por la aparición de tu hermana. O sea, la ausencia que tuvo la secretaria para con mi familia y para con el caso de mi hermana, lo quisieron tapar con un monto de plata que dieron para afiche, todo, cuando en realidad eso lo tendrían que haber hecho ellos, difundirlo ellos, porque vos te fijas que en la provincia, ni siquiera en la provincia de Córdoba está empapelada, y por lo menos con eso, yo calculo que con eso a mí me conformarían un montón, pero no, esperan de que uno vaya, se arrastre, vaya, pida nota, vaya, te pida por favor de que te ayuden. Pero bueno, esta gente así, o sea, yo ayer le decía, vení y me criticaba a mí porque ella me dice que yo no la dejo laburar, que no la dejo hacer nada, que no la dejo que no dejo que haga las cosas, o sea, como que todo lo que se quiere hacer a mí me molesta, a mí me jode, me cae mal. Y digo, no, esto me molesta, esto, que venga a hacerse una funcionaria muy transparente. Le digo, cuando a mí, sinceramente, discúlpeme la palabra, pero se me cago de risa en la cara, le digo. Porque, le digo, yo lo voy a decir como familiar. Y tengo testigo de la coordinadora porque también han ido. O sea, nos ayudó con algo de que le correspondía, le digo. Entonces, ¿qué quiere? Que le agradezca encima, le digo. Le voy a agradecer este año más por tener que salir de la calle a reclamar la desaparición de mi hermana, siendo que en la secretaría no hizo nada, acá en la comisión, ¿qué es lo que quiere hacer? O sea, no sé. Y, no sé, se armó un escándalo, diciendo de que armamos un teatro, que armamos todo ese circo para dejarla mal parada de ella. No, le digo, usted ya se encargó bien de quedar mal parada en la secretaría. O sea, nadie está haciendo fuera de lo que usted ha hecho. O sea, usted quedó mal parada, entonces le digo, no puedes estar ahí, eso es una corrupta, le digo, pero no me importa, le digo, yo, así me vengas y me des plata, le digo, ustedes de ahí de la secretaría me dijeron, sí, vos querés afiche, querés esto, toma, como para decir, toma y déjate romper la bola hablando de mí o haciendo quilombo en la calle. No, mi amor, porque con la plata no me vas a comprar, voy a seguir saliendo a echar las pelotas, porque estoy exigiendo por una persona, le digo, o sea, ustedes porque están en paz en su casa y qué sé yo, ya después saltó el contador. Diciendo, ¿todo esto sucedió ayer en la legislatura, Sole? ¿Cómo? Todo esto sucedió en el marco de ayer, de cuando intentaron entrar a la legislatura. O sea, nosotros entramos a la legislatura, estuvimos reunidos ahí en el salón donde estaba toda la comisión, donde estaba leyendo el proyecto. En un momento nosotros ahí pudimos, o sea, estaba la Laura Vilche, que es de la que nos hizo la gamba, y bueno, entonces ella interrumpió diciendo que estábamos nosotras dos, y entonces ella dice, ay, agradezco que hayan venido, vengan, tomen asiento, qué sé yo, o sea, puleanteándola, ¿viste? Entonces, no, tenía, pero la pena que me iba a explotar, le digo, no, nosotros venimos en repudio que no podas estar ahí, acá les dejo la cartita a cada uno. Pero te digo, ninguno le calentó Nada, a ninguno de la comisión se le movió un pelo. No se conmovió ni siquiera de que llorara pidiendo por mi hermana, que la busquen, que reclamen. No se les movió un pelo a ninguno. Sí. Y bueno, y gente de la secretaría había, o sea, yo conozco una de las minas, había ahí, había una de la secretaría. Y el supuesto contador de la secretaría también estaba, que lo único que hacía, decía, es una falta de respeto, esto está todo armado. Y le digo, ¿por qué no se calla, señor? Le digo, porque si le digo, yo calculo que a usted no le debe faltar su hija, ni le deben haber matado a su hermana, como nos pasó a mí y a la Maru. No se ponga en el lugar de uno, le digo, jamás. Jamás calculo que se va a poder poner, le digo, entonces no opine desde afuera. Dice, pero a vos sí se te ayudó, le digo, y usted piensa, le digo, que la plata que a mí me dieron vale la vida de mi hermana. Claro, le digo, no tiene precio una vida, le digo, no tiene precio, le digo, yo ojalá usted supiera lo que yo siento, le digo, que en todos lados tengo que ponerme una remera para verle a mi hermano o para sentirlo, le digo, porque no sabe lo que se siente. Y bueno, luego él te repudia defendiéndola a la chófalo nomás, y incluso se le hacían cosas con chicos de la coordinadora. Y bueno, y a ella le molestaba que le dijera, no, el problema que usted tiene es con las mujeres pobres, ese es el problema que tiene. Y le digo, vos sabes que sí, le digo, es así, tiene por lo visto el problema es con las mujeres pobres. Porque cuando Trimarco salió a decir que ella era una delincuente, ella no salió a hacer un quilombo ni salió haciéndose la pobrecita. Cuando salió el informe de ADN, tampoco salió a defenderse. Lo único que ella sabe decir es que de la secretaría renunció por problemas personales. O sea, cagaste plata, bueno, que te vaya bien. Ahora, como para que no le imputen que hizo, se metió a la legislatura. Y ahora desde ahí, que, o sea, me cago de afuera, ahora me quiere cagar desde más adentro todavía. No la entiendo. Claro, por supuesto. La verdad que me parece importantísimo el acto de repudio frente a esta designación. No queríamos dejar de mencionar lo que sucedió ayer en la legislatura y vamos a seguir visibilizando y reclamando junto a ustedes lo que viene sucediendo. Muchísimas gracias, Sole, por la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre y les mando un abrazo. Bueno, listo. Muchas gracias. Bueno, no queríamos dejar de mencionar lo sucedido ayer en la legislatura. Nos vamos a un corte musical con la siguiente mención que rescatábamos de lo que decía Sole, ¿no? El problema son las mujeres pobres. Sí, la verdad es que más claro imposible. Los dejamos con un temita musical y volvemos en un minutito. Continuamos con el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Recordá, como todos los días, nos podés escuchar de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, por www.rnma.org.ar o por tu radio cumpa amiga más cercana, ya sea por internet o por el aire de la radio. Estábamos en Córdoba hace unos minutitos nada más, en comunicación telefónica con Soledad Cuella, y ahora nos trasladamos a la provincia de Tucumán, en particular, como comentábamos al principio del programa, en comunicación con Julio González, de Pequeños Agricultores Autoconvocados, ya que actualmente hay 12 cortes de ruta activa y una carpa en Casa de Gobierno para reclamar por el bajo costo, o sea, por el alto costo de producción en relación a lo poco que están pagando por la materia prima, sobre todo de los productos azucareros, y como también, sumado a las retenciones que les imponen a los pequeños agricultores, no están pudiendo afrontar los gastos, están perdiendo mucha producción y materia prima, y bueno, nos parecía muy importante poder visibilizar esta situación. Estamos entonces con Julio González. Buenos días, Julio, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, lo escucho. Bueno, comentanos y comentale un poquito a los oyentes, qué situación se está dando hoy en Tucumán en relación a los cortes y a la situación específica que ustedes atraviesan en cuanto a su producción, las retenciones y los costos. Bueno, la situación nuestra es extremadamente complicada. Hoy, para que usted tenga una idea, hace 5 años atrás nosotros teníamos una bolsa de azúcar de 50 kilos, 200 pesos, y el gasoil a 3 pesos con 10. Hoy tenemos una bolsa de azúcar con una caída de alrededor de un 20, un 25% en el precio. O sea, hoy la bolsa de azúcar ronda los 160 pesos y el gasoil lo tenemos a 13 pesos. Es imposible para nosotros afrontar esa situación y a la altura del año que estamos, nosotros estamos con una pérdida de cosecha de caña de 60 días más o menos, con un retraso, y el 60% de la producción está en la finca hasta el día de hoy. Pero hoy los tiempos no dan ya para levantar la producción, y se estima que si el tiempo lo permite, se puede levantar un 20% más si llegamos a buen puerto con el gobierno, ¿no es cierto?, de un arreglo. Porque hoy la realidad te dice que muchos productores están en situación de asfixia por el tema impositivo, por AFIP, por renta, por los bancos, y bueno, el problema de nosotros que se viene es grave, porque nosotros para producir una tonelada o 1.000 kilos de caña de azúcar necesitamos 200 pesos, y hoy a cambio de eso estamos recibiendo 160 malas retenciones que por ejemplo empresas como Arcor nos están imponiendo 42% de retención sobre cada tonelada. Claro, imposible. Casi, es imposible. Y te hago una pregunta, Julio, ¿qué implica para que los oyentes entiendan que cuál es el problema del traslado? ¿Qué implica tener tanta producción en la finca y no estar distribuyéndola actualmente, digamos? ¿Qué implica para esa producción? Y el problema de nosotros es que los números no cierran. Decía, la producción está en la finca porque los números no se cierran. O sea, vos levantás la cosecha y tenés que poner plata del bolsillo para levantarla. No hablemos así de futuros cultivos que se vienen, ¿no es cierto? Hoy, con los precios tan altos, ¿no es cierto?, porque nosotros al herbicida o al abono que se pone en la caña lo pagamos valor dólar blue. Entonces es imposible. Nosotros tenemos una bolsa de urea que se usa 200 kilos por hectárea, ¿no es cierto?, a razón de 360 pesos la bolsa. O sea, hoy estás hablando de 1.400 pesos de fertilizante, más gasoil, más herbicida. Es imposible, ¿no? Si hoy no nos cierran los números para levantar cosecha, menos para hacer... Claro, para hacer una nueva cosecha. Para hacer los cultivos, claro. La situación del pequeño es de un abandono total por parte del gobierno. Y usted tenga en cuenta que ese 42% de retención que nos aplican, esa bolsa de azúcar de retención, y la liquida 90 pesos. Claro, y después sí, llega a la góndola al consumidor final, claro, en precios exorbitantes, donde un kilo de azúcar hoy por hoy te puede salir 15 pesos tranquilamente, dependiendo de la calidad del azúcar. Usted tenga en cuenta que a nosotros, más o menos, para que usted tenga así a grandes rasgos, a nosotros nos están liquidando el kilo de azúcar a 3,50. Claro, llega quintuplicado. Y en la góndola llega, como usted dice, a 15 pesos. Uh-huh. Y en este caso, ustedes están realizando o teniendo una carpa en este momento frente a la Casa de Gobierno y realizando diferentes cortes. ¿Qué respuesta? Hoy al mediodía, pasando el mediodía, hay una reunión con el ministro de la producción, que está volviendo de gestiones de Buenos Aires, y se va a dilucidar por ejemplo la alícuota de la retención de impuestos, de las retenciones, para ver qué se puede hacer, porque hoy la retención que nos están aplicando, ¿no es cierto?, va a quedar en la producción, va a quedar en la finca, no hay otra, no hay tiempo, ¿Eso qué implica? ¿Que van a perder esa producción? Y le diría que en gran parte sí, porque eso se queda sujeto a tiempos climáticos, ¿no es cierto? Claro. Y acá nosotros tenemos, de acuerdo al canal del tiempo, un anunciado, que ojalá que no sea así, de 700 milímetros entre septiembre, tengo una quincena de septiembre y noviembre. Claro, muchísimo. Eso no es imposible, porque ya estábamos con problemas, porque los últimos días cayeron 150 milímetros y había lugares donde estaban anegados, donde no se podía sacar la producción, donde las máquinas no pueden entrar. Y bueno, no vamos a poder hacer la cosecha, no sé, con esa zona. Y eso significaría quebranto, pérdida, ruina total, en otras palabras, ¿me entiendes? Claro. Y estas retenciones que vos mencionás, en términos generales, solo benefician a las grandes corporaciones que llevan el producto, que son intermediarios, en realidad, el eterno problema del intermediario en la Argentina. Le doy un ejemplo, por ejemplo, las retenciones que nos hace Arcor acá a los pequeños. Arcor traslada azúcar a Chile como exportación, ¿no es cierto? Pero es para su propia industria. Y Arcor se queda con la azúcar de retención, ¿no es cierto? Claro. Nos las paga en efectivo a nosotros y hace caramelo y dice que exporta la cuota en caramelo. ¿Sí? ¿Me entiendes? Sí. Está haciendo caramelo gracias a que nosotros estamos fundidos. Exactamente. Como pasa con, lamentablemente, muchos productores, pequeños productores en la Argentina. Bueno, el gobierno lo sabe, lo conoce al tema, no lo desconoce, ¿me entiendes? Y nosotros tuvimos una reunión anoche muy ríspida, muy áspera, con un ministro, ¿no es cierto?, por el tema de los cortes, y a nosotros no nos queda otra. Sé que estamos perjudicando gente, seguro, al que tiene que transitar por la ruta, pero no nos queda otra, no hay otra solución, nosotros hace 5 meses que venimos gestionando con el gobierno, y realmente no te dan importancia, no te dan ni 5 de bola para que se solucione. No hay intención del gobierno, tanto provincial como nacional, de solucionar esto. Y bueno, seguiremos la misma postura. Bueno, Julio, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que puedan tener alguna respuesta favorable del parte del gobierno. Ojalá. Vamos a seguir de cerca el conflicto. Cualquier cosa estamos a su disposición para poder brindarles visibilidad. La misión nuestra no es estar en la ruta, es trabajar. Nosotros no sabemos hacer otra cosa que trabajar, que producir. No llegamos a esto porque realmente el gobierno nos ha llevado a esto. No nos queda otra. Exactamente. ¿Entiendes? No hay otra solución, por eso estamos en la situación que estamos. Acá estamos meramente en esta situación por pura y exclusivamente mala intención política. No hay otra. Nosotros no sabemos estar en la ruta, no queremos estar en la ruta, pero no nos queda otra. Cuando vos no tenés forma de mandar a tus hijos al colegio, de darle una buena educación a tus hijos, donde no hay para nada, entonces no te queda otra. Claro, lo comprendemos. Bueno, Julio, esperamos que salga bien la negociación y vamos a estar siguiendo de cerca el conflicto. Muchísimas gracias por la comunicación y bueno, desde acá un fuerte abrazo y mucha fuerza para poder continuar con esta lucha. Sí, la verdad que es mucha fuerza porque hoy en los costes que estamos nosotros, desgraciadamente tenés que hacer una junta de dinero para poder hacer la comida para la gente, porque la gente que está ahí tiene que comer y hay mucha gente que desgraciadamente no tiene moneda. Exactamente. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, ¿no? Gracias a ustedes. Bueno, estábamos allí en comunicación con Tucumán. Interesante saber cómo se llegó a esa noticia, ¿no? Sí. Veníamos justamente, bueno, no yo en particular, pero otros compañeros venían por la ruta desde CTP el encuentro. Y Zumba venían por claro, la ruta. Claro. Y se encontraron con este corte y se frenaron a ver de qué era y tomaron el contacto. Lo importante que es, inclusive hasta en esas pequeñas cosas, el labor que llevamos adelante los y las comunicadoras populares y alternativos de los medios y que dan cuenta un poco de lo que se discutió durante todo el fin de semana en el Encuentro Nacional, ¿no? Bueno, también queríamos trasladar un mensajito que nos llegaba allí por internet. Le mandamos un hermoso y fuerte abrazo a Julieta, quien nos está pidiendo el tema Cactus de Cerati para Mili, una amiga que le está costando levantarse. Bueno, le enredando las mañanas y este tema que es muy tranqui, la verdad no sé si se va a levantar mucho con este tema Mili, pero bueno, le mandamos un beso y un abrazo de parte de Julieta y también desde Zumba la Turba. Cactus suaviza mis semas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre. En tu nombre. Y tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Soledad.

Bueno, como pasa en otras circunstancias, los empresarios y los dueños suelen tener mucho más poder, y frente a las no respuestas del Estado, lo que han hecho es mandar a la policía para desalojar. Una gran contradicción, porque lo que la gente está pidiendo es un lugar para poder estar, ya que su barrio está totalmente bajo el agua. Todas las responsabilidades que nos podemos imaginar están atravesadas por este conflicto. En este caso estamos en comunicación con Teófilo Aquino, él es del Movimiento 138. Nos comentaba fuera del aire, ¿no?, que este movimiento aglutina a movimientos inmigratorios de Perú, de Bolivia, de diferentes comunidades que están en cuatro barrios, en este caso La Lomita, Barrio Nuevo, Agustinoc y San Alejo, y que en el caso de La Lomita es la que estaba bajo el agua. Ayer intentaron desalojar, la gente está resistiendo y están en este momento nuevamente en situación de tensión con la policía porque quieren desalojar esta resistencia. Buenos días, Teófilo, ¿me escuchás? Buenos días a la audiencia. Muchas gracias desde el chat por contactar con nosotros, porque vemos que está saliendo muy poco al aire, al mundo, al país, lo que está sucediendo en este rincón de la tierra bendita de la Argentina. En este caso nos comentabas que uno de los barrios en donde ustedes se encuentran organizados se encuentra bajo el agua, y de manera totalmente natural y evidente, frente a que el Estado no les ha dado respuesta, se trasladaron a unos terrenos para poder estar, para poder vivir, y donde ustedes están intentando incluso brindar la posibilidad de negociación de esos terrenos y han sido reprimidos. ¿Cómo está la situación en este momento, Teófilo? A raíz de la inundación, más de 2.000 familias se quedó en el agua, y ya que el barrio es grande y hay un espacio vacío, abandonado, y no sabemos quiénes son sus dueños, en realidad, pero creemos que es del municipio. Entonces la gente inundada se organizan como inundados y vienen a ocupar ese terreno, y ya que no sabemos en qué estado está, quieren una respuesta del gobierno para ver si se pueden negociar, porque todos los inundados son trabajadores, son obreros y de clase baja, porque en realidad la causa de estas inundaciones es consecuencia también de la construcción del barrio nuevo, que se cargaron mucho en alguna parte, entonces se inunda el otro lado, y siempre las clases pobres los que más sufren. Y como todos sabemos, ya hace 8 días la inundación, y desde la inundación la gente está ocupando. Ayer cumplió 9 días en la ocupación, y tuvimos una represión de parte de la policía local. Y en este momento la policía se continúa apostada allí. ¿Cómo se atraviesa este momento? ¿Hay tensión allí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y obligatoriamente salimos del lugar donde estamos ocupando, y hicimos una marcha, salimos a la ruta 25 y Panamericana. Uh-huh. Y tuvimos que cerrar las calles y reclamar los derechos de la gente. ¿Y allí nuevamente se hizo presente la policía, Teófilo? Sí, están presentes, pero nos reprimen. Igualmente nosotros hacemos una marcha pacífica para que de alguna manera tengamos medios, por lo menos para que se sepan lo que están pasando por acá. Posterior al episodio que vivieron ayer con la policía y a la movilización que están realizando ahora con este corte, ¿se ha acercado algún funcionario municipal o provincial a hablar con ustedes? No, justamente no recibimos nada ayer. Nada, o sea que todos los días ellos llevan a la gente y le dicen cosas, se prometen y nunca nada se cumple, entonces la gente ya se cansa de promesa y promesa. Y ayer hasta las 8:30, las 9 estaba cortada las calles. Hoy amanecimos de vuelta en la ocupación como 150 personas. que son las víctimas de la inundación. Y ya somos ahora, o sea, que vinieron ya la policía a sacarnos a la fuerza. Claro. Tenemos documentos, tenemos fotos, grabaciones, por si necesitan para por uh-huh. cualquier cosa. Y hoy lo que estamos decidiendo hacer en la asamblea es, ya que hicimos una asamblea de los ocupantes, que tenemos plan A y B, entrar o ocupar de vuelta, porque si nos reprimen, salir de vuelta a cerrar las calles hasta que haya una respuesta del gobierno. Claro, claro, por supuesto. Me parece súper importante que puedan continuar y entender que bueno, que es la lucha lo que les da el derecho a ustedes de manejarse como se están manejando, y de hecho que es la inacción del Estado provincial y municipal también lo que los está habilitando a reclamar por algo tan digno como una vivienda en una situación que los excede ampliamente, porque no estamos hablando, aunque no sería menor, digo, no estamos hablando de gente que no cuenta con vivienda, sino de gente que ha quedado inundada también por la inacción y la no prevención del gobierno municipal. Vamos a estar siguiendo, Teófilo, de cerca lo que esté sucediendo. Esperamos que puedan resolver cuanto antes y que se acerque algún funcionario público que les dé respuesta a estas familias. Te agradecemos mucho por la comunicación, Teófilo. Gracias, desde ya agradecemos por contactar con nosotros y esperemos hoy que se acerquen los medios de comunicaciones para que puedan difundir lo que en realidad reclamamos por el derecho de los seres humanos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos comunicábamos allí rápidamente porque había información de que la policía se estaba acercando a la movilización y nos parecía importante darle visibilidad y de esa manera poder contribuir de alguna manera a que no se vuelva a reprimir, ¿no? ¿Qué mañana, donde dos bloques seguidos tuvimos que hablar en diferentes puntos del país de una situación tan acuciante y tan angustiante como la pérdida total de las viviendas y la inacción y abandono absoluto del Estado? Los dejamos con un temita cortito musical y volvemos en unos minutitos nada más. De ver al mundo sobre sí, no le importa si lo blanco se le oscureció, parece feliz. Podría haber sido mejor, no ser valiente al decidir. Las no te sirven, no reduces más, vuelve a vivir. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. El dolor que se presenta al respirar, no te importe si no puedes, si no quieres más, vuelve a soñar. Si cada día mata el sol o cada vez escuchas más, si no hay naves que te lleven donde estar mejor, vuelve a caminar. Sin novelas ni almidón, no sabes vivir, falta de ilusión, ¿qué podrías aprender? Solo a mentir mejor. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos ya en el último cuarto de la segunda hora de Enredando las Mañanas. Recuerda que como todos los días sale de lunes a viernes de 10 a 12 horas a lo largo y a lo ancho del país y por www.rnma.org.ar. Y ha sido un día movidito, hemos ido de provincia a provincia, yendo y viniendo con diferentes conflictos, como sucede casi diariamente. Y hoy nos vamos ahora, en estos minutitos, a la provincia de Misiones. Allí, en la localidad de Posadas, se pudo ver en algunos medios de comunicación que se levantó un muro, a lo muro de Berlín, a lo del muro Israel-Palestino. Muy extraño el muro, bastante alto, que corta bastante la visión entre Paraguay y Posadas. Este muro está siendo construido por la empresa Yacyretá, empresa que tiene a cargo la represa que, entre otras cosas, desalojó a muchísimos de los pobladores costeros, cambió muchos cursos de ríos, inundó localidades y generó toda una serie de problemáticas. Ahora también está construyendo este extraño muro a lo de como desagregando, ¿no?, una región de la otra sin ninguna razón específica, si se quiere decir. Para lo cual estamos en comunicación con Roberto Joaquín García, quien es vecino, tiene ahí muy cerquita el muro, y que atraviesa cotidianamente tanto las decisiones que toma esta empresa como otras cuestiones que hacen a la localidad y que tienen que ver, como siempre, con el medio ambiente y la contaminación. No sé si nos escuchás, Roberto. Buen día. Sí, buenos días. ¿Cómo le va, señora periodista? Buenos días para toda la audiencia de Buenos Aires y todos los que están escuchando. Nosotros acá tenemos lo que usted dijo la verdad en varias partes. Para agregarle, le quiero decir que este gobierno realmente autoritario, este parecido al gobierno de Fran, de Formosa, él hace lo que quiere, usted le quiere preguntar dentro de la ley. A nosotros también, no solo ese muro, acá tengo enfrente de nuestras casas, tenemos una transformación de, parece un estadio que se hizo para hacer varias transformaciones adentro, que van a recibir la luz del Paraguay, no es nuestra luz de Yaciretá, porque le vamos a comprar al Paraguay. Y yo fui a hablar con lo de Yaciretá del Paraguay, me dijo que esto no se hace así de abierto, se hace bajo la tierra. Acá hay mucho malo gasto que no le importa. Las plazoletas que tenemos acá enfrente de nuestras casas, realmente es todo el cemento armado, que cuando verano acá es más bravo que todo lado. Uh-huh. Acá llega a 50 y algo, llega a las 7 de la tarde, usted no se puede sentar arriba de los bancos, de las plazoletas, todo cemento armado, que eso dentro de la ecología, se sabe los años que carrea, ¿no es cierto? Y Roberto, acá, en el caso del muro, ¿no? O sea, ¿cuándo se comenzó a construir, y más o menos de cuánta altura, más allá de que las fotos por ahí, no sé si nos dejan ver correctamente, de cuánto es la altura de este muro? 5 o 6 metros de altura. Nosotros, supóngase que de acá íbamos a la costanera, yo estoy a 1.5 cuadras de la costanera. Uh-huh. Yo estoy cerca del muro este que le estaba comentando, que trae mucho daño también. La ley existe, ellos pasan todo por arriba. Bueno, nosotros vamos a la costanera, ahora ya no podemos ver más el río. No podemos ver más el puente que pasa la gente al Paraguay. ¿Por qué? Porque al otro lado, de más abajo, hay un convenio que se hizo de trenes que están pasando, como los colectivos que van al otro lado, gente que vienen y van del Paraguay y de argentinos que se van a hacer compra al Paraguay. Hay una parte del tren que supuestamente se habla que está una empresa de colectivo muy famosa, Posada. Acá hay que traer televisión, hay que traer radio, estoy ver. Acá hay un robo impresionante dentro de toda esta obra. Pero el que sigue pagando los platos rotos son los pobres, uh-huh, ¿viste? Entonces nosotros nos dimos cuenta que todo este muro se daron para hacer un número más. Dice que hay una ley que lo obliga. ¿Qué ley? Sí, ¿por qué va a ser muro tan alto taparle? Porque ¿qué? Del otro lado está la empresa, de realmente la estación donde sale el tren, que va y viene cada rato con gente. Estos días feriados largos, era impresionante, gente pasaron al otro lado. Y por ejemplo, si la comunidad quisiera realizar una protesta o una movilización, se vería. Y acá en esta provincia yo le llamé masoquista. Cuando nosotros salimos a hablar y volantear, la gente no entiende lo que es cuidar el medio ambiente. El medio ambiente, cuando más le destruimos, vamos a tener más problemas. Vamos a tener grandes tornados, vamos a tener grandes tormentas. Por ahí se nos fue algunas manos y hizo desastre en la ciudad de Posada, porque cambia el medio ambiente. Pero hacerle entender a estos políticos, porque acá hay un tipo que le sigue a Toma, que se llama el señor Freaza, no quiere saber nada de hablar con ningún ecologista. Ellos, para ellos no existe ecologista en la provincia de Misiones. Tenemos la represa que quieren hacer, y hay otra alternativa que se puede hacer de represa, porque la represa no es solo hacer la represa de inundaciones, pero trae grandes enfermedades, como estamos teniendo problemas con Yaciretá. Claro. Bueno, la verdad es que es terrible lo que usted está comentando, ¿no? No solamente el tema del muro. Yo acá fui amenazado, fui perseguido. Yo me tuve que callar la boca un poco, porque yo sabía que me estaban siguiendo, porque acá el que habla, señora, le siguen, y le siguen. Si usted mete la pata, le siguen, o si no, le mandan a matar. Claro. entiendo, me amenazan. A mí me seguía acá a servicio de inteligencia. Yo no tenía miedo porque estoy reclamando dentro de la ley. Afuera de la ley no puedo decir nada. Claro. Porque ellos donde vos rebalás fuera de la ley, acá te mandan a guardar. Bueno, vamos. Acá no es la democracia. Acá yo no sé qué están haciendo también los opositores y los otros partidos, porque ellos tienen que venir y a ponerse los guantes una vez, todo, los pantalones largos, y decir, señores, ¿qué esto están haciendo? Claro, siendo que necesitan las vías arregladas, las calles, los desagües, las inundaciones que hay en sectores de la costanera, ¿entiendes? Hay mucho dengue, ¿entiendes? Claro. Todo eso yo le digo porque acá se gasta porque no es la plata de ellos, como es plata dulce, a veces se prende con la plata. Claro. Bueno, Roberto, vamos a estar yo al tanto. Estoy a las órdenes, cualquier cosa es en mi teléfono. Claro. Estoy a las órdenes, si quieren venir algún periodista más, contacta. El que llegue a Posada, que me llame, yo le voy a buscar, le voy a esperar donde está. Nosotros estamos pasando mil y una. Frente a mi casa acá me pusieron un cemento armado, toda la parte del piso, en vez de poner pasto. La plazoleta acá está lleno de cemento, hay poco pasto. Los árboles que hay, no sé, yo cuando muera, no sé si mis hijos van a ver los árboles. Acá se destruyó mucho el medio ambiente. La costanera era hermoso sin ese muro. Y más adelante de este muro, a unas pocas cuadras donde yo vivo, hicieron una cascada de agua que gastaron al pedo la plata esa. ¿Me entienden? Porque sí. Los Enrique, la empresa Enrique, están en sociedad con los trenes de allá de Iguazú. Acá toda una cadena esto, un negocio, ¿entiendes? Y si en la cascada la gente viene contenta a mirar la cascada como si fuera una novedad linda, pero se están cagando nuestra gente en los barrios. Bueno, Roberto, muchísimas gracias por la comunicación y bueno, por este escenario panorama que nos estás dando. Vamos a estar siguiendo de cerca las diferentes problemáticas que viven en la localidad de Posadas. Muchísimas gracias. Estoy a la orden, señora, señorito, señora. Y un saludo a toda la audiencia que está escuchando para que tomen conciencia del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Así como tuvieron problemas en Luján, a mí me dolió el alma porque nosotros, cuando vivíamos acá abajo, no inundábamos también como se inundaban ellos, porque crecía el río desde allá del Brasil y venía el agua acá y se inundaba. Claro. ¿Entiende? La parte baja donde vivíamos nosotros. ¿Entiende? Por eso le digo, yo sé lo que es sufrimiento, señora, por eso yo voy a pelear dentro de la ley, pero aunque me amenacen de muerte. Bueno, muchísimas gracias, Roberto, por la comunicación. Bueno, allí Roberto mencionaba en realidad todo un panorama de cuestiones, ¿no? Recordemos entonces que la empresa... Que toda la razón que tiene Roberto. Sí, no, por supuesto, digo, ¿no? La empresa Yaciretá inicialmente los desaloja para poner la represa, ¿no? Esta represa ha, como él bien mencionaba al final, ha inundado muchas zonas y ahora encima hace este muro, un muro muy largo, muy alto... para, como él menciona, justamente no tener contacto visual con la represa, pero también, ¿no?, como una manera de como para invisibilizarla, hacer de cuenta que no existe y uno seguir en la suya. Lo que él mencionaba al principio de la nota, que por ahí no se logró entender de manera correcta, es que lo que están poniendo, aparte de todo eso, atrás de ese muro, justamente para que no se vea, son una serie de transformadores, porque una represa brinda energía eléctrica, sí, pero para proveer de energía eléctrica a Paraguay. Pero la ponen en Argentina. Posadas, ¿no? Digo, esta cascada artificial que él mencionaba son unos chorros de agua como los que tenemos acá en el Buen Pastor, como los que hay en un montón de paseos en Buenos Aires, donde... Ah, le hicieron la placita acuífera. Claro, o sea, nosotros estuvimos hace un tiempo en el preencuentro regional de la RNMA allí en Misiones, y yo hacía por lo menos 15 años que no iba a Misiones. Me sorprendió lo que él mismo menciona, ¿no? Está toda la costa del río llena de cemento. Y eso hace e impacta climáticamente, ambientalmente, sí, sí, y a la vida de las personas que la como la tierra vienen... no chupa, la estamos viviendo acá, como hablábamos en el bloque de la Sierra Chica. Claro, pero como él también mencionaba, ¿no? Yo no sé si mis hijos van a conocer lo que son los árboles de la región. La verdad que, bueno, un tema más, fueron como tres bloques seguidos así de cuestiones ambientales en diferentes y ahí volvemos. Puntos. Los dejamos un poquito de música un ratito y vemos si podemos salir al aire desde Tribunales 2 con lo que fue el juicio de Facundo en la jornada de hoy. Siempre un nuevo destino. su marcha. A la par de tantos otros pasajeros en el denso tránsito de la galaxia rumbo al impacto. Delaten su presencia a los que están desplazándose en el espacio que muestra su infinidad al expandirse a una velocidad que desde tan lejos no advertimos en las sanas vidas que elegimos. Desde viajeros del tiempo y el espacio, humanos defensores y representantes, son dueños de este planeta extravagante. Disfrutar de la música no es algo tan distante. Viajando en esta elegante nave, silenciosa y silencio andar a través del tiempo y el espacio, aborda siempre un nuevo destino, porque nunca detiene de tantos otros pasajeros. Bueno, llegamos al final de la Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la RNMA. Recordá, como siempre, de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar y por tu cumpa radio más cercana. Sí, esa palabra que a la lucre nunca le va a salir, independientemente de cuántas veces se la repitan. Estamos, como hemos seguido en diferentes programas, la cobertura colaborativa del juicio, como bien decíamos al principio, por el homicidio de Facundo Rivera Alegre, aunque consideramos que no se puede llevar adelante un juicio de estas características cuando no hay un cuerpo que haya aparecido. Nos parece más correcto hablar de desaparición, pero a la justicia le parece que asesinato es la opción. Estamos en comunicación con María Fernanda Espejo, ella es una de las integrantes de esta cobertura colaborativa y desde Tribunales 2 nos va a resumir un poquito de lo que ha sucedido en el día de hoy. Buenos días, Mafe, ¿nos escuchás? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros justo ahora recién saliendo de la quinta audiencia, con un poco de sabor amargo, digo, de cómo va direccionándose justamente lo que venís diciendo en relación a la hipótesis de un homicidio. A la mañana, hoy hubo dos testigos, Lucero, que era amigo de Monje es el trabajador del cementerio, quien supuestamente habría cremado el cuerpo, que no hay ningún tipo, digamos, de prueba en relación a eso, y Ludueña, que es una comisionada, una policía comisionada, digamos, que estaba involucrada en la investigación, digamos, por la desaparición de Facunda. Digo, no hubo mucho más que eso. Lucero quiso declarar a puertas cerradas, así que la mitad, digamos, de la audiencia estuvimos afuera. Ludueña sí fue público. Y bueno, ya hay un cuarto intermedio, ya de jueves y viernes, así que recién volveríamos el lunes con los alegatos y para dictarse una sentencia el martes recién, digamos. Uh-huh. Así que creemos que es importante por cómo se viene dando, digamos, la importancia de la participación también y el acompañamiento de las organizaciones, de los compañeros y compañeras, digamos, a Viviana, no solamente adentro en estos, digo, la semana que viene, sino también afuera, digamos, poniendo todo un sentido político de lo que significa, digamos, este proceso judicial que tiene que ver con la desaparición forzada, digamos, de Facundo Alegre. Mafe, ¿qué clima se vive hoy, teniendo en cuenta que por tercera vez no se puede ingresar a la sala y que un juicio que debería ser al aire público ha sido casi en un 70% a puertas adentro? Y bueno, eso, digamos, claramente pone de manifiesto que con tantas cuestiones que están alrededor de esta causa, esto es como un condimento más de un sabor, como bien vos mencionabas, amargo, pero que se repite casi diariamente. Sí, sí, también tiene que ver, digamos, en parte, digamos, con al principio, digamos, cuando fueron los primeros testigos que pidieron, desde un principio pensábamos que podía ser razonable, digamos, por lo contundente de lo que se estaba declarando, digamos, pero ya luego viendo los sucesivos, digamos, testigos que fueron pidiendo lo mismo, ya tiene que ver con una cuestión, digamos, de no entender en realidad, sin hacer un, digo, no tiene que ver con un aporte, digamos, a la causa. No, entonces, bueno, la verdad que sí, es ese sabor amargo, y sobre todo, digamos, por también, digamos, en esta construcción de lo que se viene haciendo discursivo en relación a la investigación, que tiene que ver con un joven del sector popular, digamos, que consume, que transite, que, uh-huh, que está en lo que, digo, va, concurre en los bailes, digo, es como esta reproducción, digamos, del pibe pobre, digamos, ¿no? Entonces, como tal como lo decía la primera vez, Viviana, al salir, digamos, de la audiencia, era, bueno, al final y al cabo desapareció por boludo, digamos, ¿no? O sea, la verdad, como bastante enojada y con toda la razón, digamos. Claro, sí, no, la verdad que es importante lo que mencionas, que tiene que ver con que gran parte de las instancias judiciales se han llevado más tiempo en estigmatizar a Facundo que en poner en discusión la desaparición de un pibe, ¿no? Sí, estigmatizar Facundo, estigmatizar a barrios, digamos, a ciertos sectores, y bueno, y justamente eso, también poder entender que en un proceso judicial, digamos, la sentencia significa también, el discurso y el argumento y lo que fundamenta una sentencia también reproduce justamente este discurso criminalizador y judicializador de la pobreza. Uh-huh, exactamente, bueno, muchísimas gracias, Mafe, vamos a seguir visibilizando e informando cómo se va a estar dando el día el lunes los alegatos, y bueno, muchas gracias por la comunicación que nos han brindado allí en la sesión del día de hoy. Sí, está bueno que puedan seguir, digamos, por el Facebook de Sin Facundo No Hay Justicia, al igual que en el diario que estamos desde la página, y creemos que sí es importante que justamente la semana que viene, entre el lunes y el martes, también estemos acompañando de una manera mucho más activa, por la importancia que tiene, digamos, en estas instancias en que estamos ahora, digamos, finalizando el juicio. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, ahora sí llegamos al final del Enredando las Mañanas. Recordá, como todos los días, de lunes a viernes de 10 a 12 horas, luego del resumen de lo que sucedía hoy en tribunales y que hemos continuado tanto por el panorama como por el programa, finalizamos el Enredando las Mañanas de hoy. Sin Facundo No Hay Justicia en .com, la página del diario donde estamos haciendo la cobertura colaborativa, uh-huh, poniendo una crónica de todas las audiencias que se están realizando. Así que de lo que podemos dilucidar, porque justamente que todas estas audiencias hayan sido casi a puertas cerradas, nos recorta mucho el trabajo de la prensa de poder llevarle de cara a la sociedad y al resto de los que no están adentro de esa sala lo que está sucediendo y las complicidades y mantos que se están observando. Sí, un día tenemos que hablar de la diferenciación que a los accesos que tenemos los medios alternativos. Y los sí, sí, hemos vivido un montón de cosas anecdotarias, diríamos, adentro de la sala. En esta cobertura. Pero bueno, nada, sí, totalmente. Podríamos hacerlo dentro del resumen del final. Sí, yo quiero decir una cosa más. Feliz cumpleaños al Espacio San Martín de acá de Córdoba, que el sábado tuvimos de cumplepeña. No, feliz cumpleaños a también. Fernando Tevele de La Retaguardia, que también cumple años hoy. Le mandamos un fuerte abrazo y que la pase muy bien en donde esté, porque sabemos que anda por ahí, no sabemos. y después del hermoso encuentro, pero sí, menos mal que me hiciste acordar, me iba a matar, Fernando. Así que bueno, los dejamos entonces en el enredando. Con la cruza, que estuvo tocando el sábado en la peña. En la cumplepeña del Espacio San Martín. Vamos a escuchar a la Peña Transhumante, un fragmento de la Peña Transhumante que ya tenemos noticias de la nueva. Sí, bueno, entonces los saludamos, chau, y los esperamos mañana a las 10 horas. Los que asfixian a los verdes, viejos sabios de esperanzas, los que inventan mil excusas. Estamos apuntando al progreso y que proyectando la desgracia. Se disfrazan de transgresores, de progresistas moralistas, y no razonan que la fuente única de vida. Ay, paren, paren del todo. No ven que sus hijos están aquí.